Estos son los titulares del viernes 9 de febrero. El Nikkei supera los 37.000 puntos en la bolsa de Tokio por primera vez en 34 años. El alto el fuego en la franja de Gaza tardaría tiempo tras el rechazo de Israel a la tregua propuesta por Hamas. El presidente ucraniano Zelensky sustituye al jefe del ejército. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El índice bursátil de referencia de Tokio superó el viernes los 37.000 puntos por primera vez desde febrero de 1990. Las órdenes de compra se dispararon tras una subida récord de los precios de las acciones el jueves en Nueva York. La caída del yen frente al dólar también ha estimulado a los inversores. El Nikkei cerró la sesión matutina del viernes a 37.029 puntos, 166 unidades por encima del cierre del jueves. La cadena de noticias qatarí Al Jazeera ha informado de que se va a necesitar más tiempo para que Israel y el grupo islámico Hamas lleguen a un acuerdo con el que se establezca una pausa en los combates en la franja de Gaza. La emisora de televisión indica que, según fuentes egipcias, las nuevas negociaciones tardarían 10 días como mínimo para que comience una tregua como parte de la primera fase del acuerdo. Esto ocurre después de que el miércoles el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazara una propuesta de alto el fuego presentada por Hamas. Este plan de 3 etapas propone una tregua completa en la franja y la liberación de los rehenes en poder del grupo. Hamas comunicó el jueves que su delegación había llegado a El Cairo para seguir dialogando con Qatar y Egipto, los mediadores de las negociaciones. El mismo día, el ejército israelí anunció que está intensificando su ofensiva en la parte occidental de Han Yunis, en el sur de la franja. Israel afirma que Hamas tiene su base clave en dicha ciudad. El país también se dispone a ampliar su operación terrestre en la ciudad meridional de Rafah, donde se ha refugiado más de 1 millón de palestinos. Las autoridades sanitarias del territorio señalaron el mismo jueves que 130 personas habían perecido en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de muertos a 27.840. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha hablado de su intención de reajustar la dirección del liderazgo de Ucrania en el esfuerzo bélico contra Rusia. El jueves anunció que sustituiría a su comandante en jefe. Zelensky publicó un vídeo en las redes sociales en el que expresa su gratitud al general Valery Zaluzny por sus 2 años de servicio. Dijo que su país ha demostrado que puede recuperar el control del cielo ucraniano, pero que, por desgracia, no ha sido capaz de lograr sus objetivos sobre el terreno. Añadió que los efectivos necesitan un enfoque diferente de la movilización y el reclutamiento para superar una sensación de estancamiento. Zaluzny confirmó que había mantenido una conversación importante y seria con el presidente. Manifestó que las tareas del pasado son diferentes de las del presente y coincidió en la necesidad de una nueva estrategia en la guerra. Los medios de comunicación locales habían informado de que Zelensky rechazó la petición de Zaluzny de movilizar hasta 500.000 soldados adicionales. El nuevo jefe militar es el coronel general Oleksandr Sirsky, que había comandado las fuerzas terrestres desde 2019. El cambio de mando se produce cuando las fuerzas ucranianas se están quedando sin soldados y municiones en la línea del frente. Están teniendo dificultades para hacer retroceder a las tropas rusas ante la intensificación de las batallas terrestres en el este. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Las autoridades electorales de Rusia han prohibido que un político que ha criticado la invasión de Ucrania se presente a las elecciones presidenciales del próximo mes. El ex legislador de la Cámara Baja ha asegurado que apelará la decisión ante la Corte Suprema. La Comisión Electoral Central anunció el jueves la descalificación de Boris Nadezhdin. Alegó que no se había logrado reunir el número requerido de firmas para presentarse a los comicios, ya que miles de firmas recolectadas por sus partidarios no eran válidas. Nadezhdin declaró a la prensa que su nombre puede ser eliminado de las papeletas, pero que decenas de millones de personas que quieren un cambio y no están de acuerdo con el rumbo actual del país no irán a ninguna parte. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que el político no había cumplido una condición importante después de que la comisión encontrara una gran cantidad de firmas nulas. El presidente ruso Vladimir Putin se presenta a las elecciones. Parece decidido a imponerse a los disidentes y lograr una victoria arrolladora. Se cree que su administración está recelosa de Nadezhdin, ya que estaba atrayendo la atención de la gente dentro y fuera de Rusia. El jueves comenzó el torneo de clasificación olímpica de baloncesto femenino de Hungría. La selección de Japón derrotó a la de España en su primer partido por 86-75. Es un buen comienzo para las japonesas, que tratan de conseguir una cuota y competir en sus terceras olimpiadas consecutivas. Andrés Iniesta, exintegrante de la selección española de fútbol que jugó hasta el año pasado en el equipo Vissel Kobe de la Liga J1 de Japón, ha visitado el país y concedió una entrevista a la NHK sobre sus sentimientos hacia los damnificados del terremoto de la península de Noto. Iniesta dejó el Vissel en julio del año pasado y ahora juega en un club de los Emiratos Árabes Unidos. Vino a Japón por primera vez en casi 7 meses en ocasión de un partido amistoso el miércoles 7 de febrero en el Estadio Nacional entre su antiguo club, el Vissel, y el Inter Miami estadounidense, en el que milita el argentino Messi junto a quien jugó en el pasado. El partido fue organizado por la empresa que cofundó Iniesta y este quiso que fuera una ocasión para apoyar a los damnificados del terremoto de la península de Noto, por lo que todos los jugadores de ambos equipos guardaron un minuto de silencio antes del encuentro. En una entrevista concedida a nuestra emisora, NHK, Iniesta dijo que había pasado 5 años como jugador del Vissel en Kobe, donde contó con el apoyo de quienes se habían levantado de las penurias del gran terremoto de Hanshin-Awaji y que ahora quería transmitir sus pensamientos directamente a quienes se enfrentaban a esta nueva catástrofe. Añadió, «Estás fuera, pero sigues conectando con la gente que está aquí, con la situación que pueda ocurrir, y sin duda fue una tragedia muy importante. Nos sentimos parte de Kobe y de Japón, por lo tanto siempre estaremos a su lado. El pueblo japonés es un pueblo muy solidario y muy fuerte, sobre todo en una situación así, y deseo que todo mejore». Entre tanto, un grupo de voluntarios ha comenzado a ayudar a la población de la localidad de Noto, en la prefectura de Ishikawa, Japón, que sufrió graves daños a causa del potente terremoto del día de Año Nuevo. Desde el 27 de enero, en la prefectura de Ishikawa ha estado enviando voluntarios a las zonas afectadas por el terremoto, incluidas las ciudades de Nanao y Suzu. 11 personas que se habían inscrito en la prefectura llegaron a Noto el jueves por la mañana. Rápidamente se dirigieron a los lugares designados para recibir palas, guantes y otros equipos para retirar los escombros del terremoto. Un voluntario de la prefectura de Akita, en el norte de Japón, dijo que mucha gente acudió a ayudar a su zona cuando hubo intensas lluvias y él quiere devolver el favor. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.